educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, sí, sí, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidas, Runacuna, Warmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Bueno, ya estamos a inicio cerca de las vísperas del carnaval, ese de según la visión y la cosmovisión andina en el Pauca Raimi, que es una víspera también para recibir al nuevo año andino que se aproxima el 2021 de marzo. También dentro del pastoral católico, del santoral católico, ¿verdad? También es el previo al inicio de la cuaresma para recibir la Semana Santa. Pero bueno, dentro de esa religiosidad popular y católica hay el sincretismo que da como resultado todas esas manifestaciones culturales que son muchas de ellas parte del patrimonio cultural intangible, inmaterial que posee el Ecuador. Ese Ecuador milenario lleno de matices y sobre todo de colores, olores, sabores y texturas, de una megadiversidad maravillosa. Por eso tenemos que amar nuestro país, pero también conocerlo. Y sé que todos los ecuatorianos y ecuatorianas viajaremos, y quienes viven en el Ecuador viajarán por todo el país a los diversos lugares que usted desee y le encante. Solo lo importante es con mesura, con solidaridad, porque al hacer ir los ecuatorianos a algún lugar turístico, a algún lugar de nuestra región del país, es aportar a esa gente que trabaja, que le apuesta al turismo comunitario y que de alguna u otra manera aporta también al aparato productivo y económico del país. También quiero invitarles también para que ustedes vayan y visiten las pirámides de Cochesquí. Frente a las pirámides está la Reserva Patrimonial Quilago, un proyecto de recuperación y preservación como zona de amortiguamiento al área arqueológica de las mismas a cargo de la Corporación Procultur. Frente a la boletería, a la entrada, al ingreso, usted tiene esa franja de bosque donde puede acampar, hay cabañas ecológicas y sobre todo pasarla bien en familia, con amigos, en un lugar privado, con la energía del bosque encantado y obviamente con los espíritus y la historia y la energía de las pirámides de Cochasquí. Bueno, de ahí muchísimas gracias, así que si usted quiere comunicarse puede hacerlo al 0999-6752-22. En la carita de Dios, en el primer grito de la independencia, la ciudad, la capital de los ecuatorianos, hace calor, queridos amigos y amigas. Realmente estamos en un veranillo medio extraño, porque realmente deberíamos estar en invierno, pero bueno, así es el cambio climático y pues bueno, la mitad del mundo es así también de mágica y calurosa en estos momentos. Bueno, en la emisión del programa de esta tarde seguiremos encontrándonos con la cultura, la mujer y el hombre que la genera, a propósito del segundo Festival Internacional Un Canto por la Paz. La Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia CEPAZ, conjuntamente con las embajadas de países hermanos como Cuba, Nicaragua, Venezuela e Irán en Ecuador, invitan al segundo Festival Internacional, como lo dije, Un Canto por la Paz. Esto va a realizarse el jueves 27 de febrero del presente año en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en las calles Mejía y Cuenca esquina a partir de las 17 horas. Perdón, un canto por la paz. Y en este canto por la paz, las voces de cantautores, trovadores y grupos de músicos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo se unirán en un solo canto por la paz, la vida y en contra del neoliberalismo. Evento que está dentro de las Jornadas Mundial por la Paz. Diversas actividades se efectuarán ese día en algunos países de nuestra América. CEPAS se suma desde la cultura y la solidaridad entre pueblos a estas jornadas a través del Festival Internacional Un Canto por la Paz. El mismo que está... Esta es la segunda edición de este festival, que cuenta con el apoyo de músicos de reconocida trayectoria y que se unen en una sola voz por la paz, la vida y la autodeterminación de los pueblos. Cantautores como Aurora Feliu de Cuba, Roberto Navarrete, Cristian García, Stalin González, el Grupo Sendero de Ecuador, Leonel Valenzuela de Chile, un trovador también nicaragüense, Música de Irán y el Frente de Artistas por la Revolución, que está integrado, por supuesto, por Santiago Argüello, Juan Paredes, Vladimir Isa, Emily Paredes, entre otros, nos brindarán 3 horas de sus canciones, melodías, para decirle al mundo que nuestros pueblos queremos paz. CEPAS construye, defiende los valores y principios de la paz por una sana convivencia entre los habitantes de una nación y los estados-naciones que la conforman, el sistema internacional, enmarcado en la Constitución Nacional de cada país y en la Carta de Naciones Unidas, haciendo énfasis en el propósito de preservar a América Latina y el Caribe como un territorio de paz, desechando el uso de la amenaza o la fuerza para imponer los intereses de los grandes centros hegemónicos imperialistas, ya que esto pone en peligro la estabilidad democrática, los derechos humanos, la paz y la autodeterminación de nuestros pueblos. Doy la más cordial bienvenida a grandes amigos de esta patria grande y de este programa. Ellos son parte y miembros de CEPAS. Doy la cordial bienvenida a nuestra gran amiga, compañera Rosita Salazar, de la Red de Mujeres de CEPAS y también de la Asociación Nela Martínez. Saludemos, mi querida Rosita, acérquese al micrófono. Bueno, buenas tardes a todos los radio oyentes de este programa Trazos de Nuestra Identidad, en una fecha tan importante como es esta del previo a las vacaciones del carnaval, donde prácticamente todos vamos en búsqueda de nuestras riquezas, de nuestros recursos, visitamos la Amazonía, visitamos la costa, realmente son días de fiesta. Entonces, bienvenido a este programa en estos días tan importantes y alegres. Alegres, y es un florecer y también desborde. Saquen todo lo negativo que tengan y pues nutrase de la madre naturaleza para recibir el nuevo año andino con este nuevo tiempo y con la coherencia que existe, que debe y requieren en estos momentos nuestra patria grande, el mundo, los seres humanos. Doy la cordial bienvenida también a otro gran amigo, cantautor ecuatoriano, como es el Cristian García, y también es parte ya del programa. Bienvenido, querido Cristian, y estás coordinando justamente este evento. Encantado, querida Yuma, Rosita, querida. Un gusto estar aquí en tu programa, Trazos de Nuestra Identidad. Con el afán de invitarles muy cordialmente, invitar a toda la ciudadanía que asista al evento, a que integre esta propuesta de paz que nos envuelve, que nos compromete a todos, en el sentido de la unidad del progreso de los pueblos, porque sin progreso, sin paz no hay ningún progreso, sin paz no hay absolutamente nada. Así es, mi querido Cristian, bienvenido. Y también tengo el gusto de dar la bienvenida a otro gran amigo del programa, un hombre de cultura, un hombre revolucionario de larga data también, como es el Carlos Villarreal, que también es parte de la coordinadora, también es de Nexos Cultura. Un hombre de cultura que a través de la cultura ha ido siempre sembrando esa conciencia de libertad y también de unidad entre los pueblos. Querido Carlos, qué gusto. Buenas tardes. Saludemos por el momento. Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto estar en este programa, Trazos de Nuestra Identidad. Yuma, muy agradecido, y a todos los radioescuchas. Importantísima lo que nos convoca en este momento, que es este Festival por la Paz, en estos momentos tan difíciles en América Latina y en el mundo. Gracias, Yuma.

Bueno, muchísimas gracias a toda esa gente que se sigue conectando a través de las diferentes redes sociales. Vamos a irnos a nuestro primer corte musical y nos vamos justamente como con esta canción del Cristian García, La Paz como Bandera, para que nos grabemos y que sea un himno para todos y todos los que nos escuchan, para los pueblos del mundo. Esa tiene que ser nuestra bandera, la paz, pero con dignidad, con coherencia, con justicia social. Porque, como decíamos, la paz no es solo la ausencia de guerra. También cuando se vulnera los derechos humanos es irse en contra de esa paz, de esa felicidad que tenemos derecho a construir, de esa suma causa y de ese buen vivir en beneficio del bien común. Bueno, vamos a irnos justamente con la canción La Paz como Bandera. Enseguida regresamos. Gringo, vete de aquí. Me llamo Graciela Campaña. Yo soy una mujer trabajadora que de hace más de 30 años vengo haciendo las golosinas de mi tierra, como es mi nombre, de mi especialidad. Yo hago los tamalitos de gallina, hago las empanadas de morocho, los buñuelos, los pristiños, hago el rosero quiteño, hago la colada morada, y pues por estas fechas yo hago el chihuil. Así es que yo muchas gracias a la licenciada Yuma Ortiz y Trazos de Nuestra Identidad. Mi nombre es Manuel Abraham Paucar, de la comunidad La Tocha, de la parroquia de Huangopolo. Yo dedico al trabajo a elaborar con crin de caballo, hacer los sedazos, manualidades, correas, cintillos, aretes, con la cola de caballo, tejido a mano, tejido hebra por hebra. Saludos a Trazos de Nuestras Identidades, a la compañera Yuma Ortiz. Soy Pablo de la Vega, coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Quiero enviar un abrazo cálido y fraterno a Yuma Ortiz a través de su programa Trazos de Nuestra Identidad, que nos abre las puertas para conversar, reflexionar y difundir la lucha que lleva el pueblo saharaui desde hace más de 40 años. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Así esta música, esa sonoridad andina de nuestros páramos, justamente de fiestas de carnaval, del Pauca Raime, de tiempo de florecimiento. Reiterar la bienvenida a nuestros queridos invitados, como es la compañera Rosita Salazar, Cristian García y Carlos Villarreal. Ellos son miembros de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, CEPAS. Justamente para el próximo jueves 27 de febrero, a partir de las 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está ubicado en Amejía y Cuenca Esquina, se realizará la segunda edición del Festival Internacional Un Canto por la Paz. Esto está enmarcado dentro de la Jornada Mundial por la Paz y en contra del neocolonialismo, neoliberalismo, justamente que se va a realizar a nivel de nuestra América, como lo mencioné, y a nivel de algunos países del mundo. CEPAS se suma justamente con este festival y para ello vamos a conversar con nuestros queridos invitados. Querida Rosita, bienvenida nuevamente. Coménteme un poco, hablemos un poco de CEPAS. ¿Qué es la Coordinadora por la Paz? Bueno, hace un año justamente estamos celebrando el primer aniversario. Un grupo de intelectuales, profesionales, diplomáticos, organizaciones sociales, fundamentalmente populares, organizaciones de mujeres. Tuvimos nuestra primera reunión donde se reflexionó toda la crisis, ¿no?, multifactorial que vive la humanidad en general, donde el modelo neoliberal, el sistema capitalista, este sistema patriarcal, este modelo patriarcal, que es consecuencia del capitalismo también, o sea, atenta contra todos los modos de vida, ¿no? Entonces, prácticamente la humanidad en este momento tenemos todo un llamado, una convocatoria para la resistencia por todos los espacios de vida, de paz fundamentalmente. Nuestra región, América Latina, esta América Negra, está amenazada prácticamente por el imperialismo, en este caso norteamericano, ¿sí? con toda su injerencia en los diferentes países nuestros, atentando contra la democracia. Hemos vivido duros momentos y parecería que hace un año nosotros preveíamos lo que iba a suceder y convocamos a la unidad sin miras de ninguna, más allá, mejor dicho, de todo sectarismo, con todas las voces positivas de unidad. Siempre recuperamos aquel pensamiento que dice: marchemos como un solo corazón para poder vencerle a la oligarquía y al imperialismo. Esa debe ser siempre nuestra consigna: la unidad, la claridad, la transparencia y también la humildad en el trabajo, ¿no? Porque eso nos convoca a todos los espacios. Entonces, parecería, decía, que hace un año preveíamos lo que iba a pasar, toda la resistencia que se ha venido dando en América Negra, en América India. Esta América que en Chile, en Bolivia, en Ecuador, Argentina, en Venezuela, fundamentalmente, resisten, sí. Y se resiste en medio de una constitución de conciencia de todo el pueblo. Prácticamente es el espíritu, es la conciencia, frente a todo el bloqueo que ha levantado, frente a las estrategias que ha implementado el imperialismo, la injerencia. Y eso también nos abre un camino para la integración. Sí, es la única posibilidad para construir la paz. Claro, porque la gente o los medios de comunicación tradicionales o este imperio de la comunicación, claro, confabula para que que los hechos que acontecen en nuestras naciones, en nuestros pueblos, sea distorsionada, ¿verdad? Y que de alguna manera se vea al imperio norteamericano como que nos está haciendo el gran favor de la vida. Y no es así, querida Rosita. El mismo hecho, al hablar de soberanía, ¿de qué estamos hablando? O sea, ustedes tienen tres ejes, cuatro ejes fundamentales: paz, soberanía, integración y no injerencia. Hablemos de estos conceptos. Los cuatro ejes están articulados, ¿no? Está articulado. Para que exista paz, debe haber respeto a nuestra soberanía. Cuando hablamos de soberanía, es la soberanía a la región, es soberanía de territorio, es también el respeto y la soberanía a las mujeres, que es bien importantísimo, y que eso está siendo muy violentado. O sea, prácticamente las mujeres estamos siendo víctimas de toda la arremetida imperialista, con toda una ideología de ultraderecha que se van contra todo lo que son identidades y diversidades. Por otro lado, y en general contra el feminismo, pero cuando yo hablo de feminismo, hablo del feminismo que lo ha transversalizado desde la lucha de clases, ¿no es cierto? O sea, eso es muy importante, o sea, desde la resistencia de clase. De clase donde estamos los oprimidos y donde luchamos por nuestra liberación. Y el otro tema es la integración, o sea, para poder alcanzar la paz y para poder defender nuestra soberanía necesitamos la integración, la patria grande, ¿sí? Aquí es donde realmente nosotros debemos superar todo tipo de barreras mentales, inclusive, que tenemos, ¿sí? Y reconocer que tenemos una sola cultura y la cultura nos une a nosotros. O sea, tenemos una misma cultura, esta América, la Abya Yala, ¿no? O sea, prácticamente nos unimos en eso, en nuestra memoria, en la resistencia y también aprendiendo trazos de identidad. Por ejemplo, es un tema que nos hace valorar nuestra cultura y que nos hace, nos convoca a la unidad, a esta unidad que tenemos que ser prácticos y en acción. Y lo otro, la no injerencia, ¿sí? Nosotros estamos viendo con algo de forma muy objetiva, y que los medios, como se señala, los medios tradicionales lo ocultan: el bloqueo a Cuba, el bloqueo a Venezuela, sí, la injerencia que tuvieron en el golpe de Estado en Bolivia y ahí en contubernio con toda una posición de índole religioso, ¿no? O sea, claro. Y eso hay que tener cuidado, o sea, la cosa a Nicaragua, claro, la cosa a Nicaragua, países, claro, ¿no? A todos los países de la región, saben cómo sistemáticamente van interviniendo, ¿no? Ingiriendo en esos países, pero saben, o sea, tienen un plan Y para ese plan nosotros tenemos la resistencia, y para ese plan nosotros tenemos la unidad, pero fundamentalmente tenemos nuestra recuperación de nuestra memoria, de ser pueblos dignos, de ser pueblos originarios y ser dueños prácticamente de estos territorios donde hemos vivido siempre en paz. Y el imperialismo, en base a todo lo que son prácticamente los intereses de manejar todos los recursos, ¿no?, de todos los aspectos en nuestro país, está intervenida prácticamente las Islas Galápagos, que en este momento es un sitio desde donde existen los vuelos norteamericanos. Claro, y ahí sí, me voy a quedar, ¿no? Al hablar de soberanía, por ejemplo, el anterior embajador Carrión renuncia justamente porque, claro, no estaba de acuerdo en que no se firme protocolos o convenios para que, independientemente de los acuerdos que se lleguen en temas de seguridad con cualquier país, y en este caso con Estados Unidos, tiene que firmárselo. O sea, no se puede dar libre albedrío para que fuerzas, sean de Estados Unidos o de cualquier país, vengan y entre cuando se les pegue la gana sin pedir autorización en nada. Eso es atentar contra, claro, la soberanía, ¿verdad? Esa es prácticamente la injerencia, es violación a la soberanía, es atentar contra la paz y dividirnos, sí, porque desde ahí prácticamente se realizan vuelos, nosotros sabemos, se realizan vuelos en pretexto de controlar el narcotráfico, pero es tomas de espionaje a todos los países y tenernos controlados, ¿no? Eso nosotros sabemos. Y desde allí, lo que sí queremos dejar claro es que esta radio, por ejemplo, al levantar un programa como este, lo que nos está es devolviendo la voz a los pueblos, lo que nos está es reconociendo nuestra cultura, y por eso nosotros luchamos, ¿sí? O sea, desde ese punto de vista, y de nuestra identidad, que es importantísimo para, inclusive para nosotras las mujeres, es recuperar todo lo que nos dieron nuestras mamás, todo lo que nos enseñaron nuestras abuelas, todo ese pensamiento y transmitido a través de la palabra, a través de las costumbres, y festejar lo que nosotros hacemos, la paz. O sea, justo estos días, ¿no es cierto?, previo al nuevo año andino, estamos de celebraciones porque así somos. O sea, es un mundo de paz, una región de paz que nosotros debemos mantenerlo y resistir por eso. Así es, en el 2014, en un encuentro de la CELAC, justamente nuestros pueblos, nuestra América Latina, obviamente los pueblos de Latino, incluido el Ecuador, fuimos declarados como zona y territorio de paz. Y así tenemos que conservarla, querida Cristian García, cantautor, y justamente está coordinando toda la parte artística con los artistas para brindar con esas maravillosas voces, y unir su canto por la paz, por la vida, y también en contra del neocolonialismo, mi querido Cristian García. Es la segunda edición de este festival, Un Canto por la Paz, coméntanos. Así es. Bueno, de entrada, un agradecimiento profundo a todos los artistas comprometidos, de un nivel excepcional. Estará con nosotros Aurora Feliú y Roberto Navarrete, músicos muy reconocidos como Stalin González. Estará Sendero, uno de los grupos más presentes en la amalgama que ofrecen nuestros ritmos ecuatorianos, latinoamericanos, todos, absolutamente todos comprometidos con la paz. Estará Leonel Valenzuela, el Frente de Artistas por la Revolución Cultural, en donde está nuestro querido Bam Bam, el Santiago Argüello, Juanito Paredes, la Emi, bueno, y bueno, el Vladi, el Vladimir Isa. La verdad es que es un espacio, un grupo nutrido, te muy, comento, ¿no? Y esto nutrido, que si hubiera más espacios, más horas, seríamos así mayor es, el repertorio. Es. Pero este festival, ajá, tiene un toque importante porque participan de varios países. Así es, en este festival, en este segundo festival, entran en escena compañeros por la paz de Nicaragua, compañeros por la paz de Irán, compañeros por la paz de Palestina, de México, En fin, el abanico es muy extenso y es una oferta muy, muy, muy bonita en la que todos presentaremos nuestras propuestas por la paz. Invitamos a todos y todas y todos. Porque la entrada es libre. Sí, sí, sí, es libre. Es un espacio muy bonito. Es en el Museo de Arte Colonial, que está cerquita de la Plaza Grande. Hay a dos cuadras un parqueadero muy grande. Y la verdad es que va a ser un espacio muy, muy, muy agradable, muy bonito, en el cual como artistas nos comprometemos, esperamos todos se comprometan a avanzar en el camino de la paz. Querido Cristian, ¿qué importancia tiene justamente la participación de los artistas que desde épocas remotas, digo yo, la música, el arte, ha servido justamente como bandera de paz y también de resistencia y de reivindicaciones? Así es. Bueno, como artista, ¿qué opinas de lo que está pasando de un imperio injerencista, verdad, con esa visión neocolonialista, que hay gobiernos que acatan las políticas económicas que interfieren en el vivir bien de una determinada población? No sé. A ver, el arte en la historia ha servido para oprimir y también para las luchas de liberación de los pueblos. El arte ha servido, por ejemplo, la música de las grandes batallas, la música ha servido para lo uno y para lo otro también. Lo que tiene que centrar el artista es hacia dónde va. Es esencialmente es eso. Si el artista forma parte de un grupo de ridículos como los que apoyaron a Juan Guaidó en esa pantomima de ayuda humanitaria, organizaron un evento, un concierto de gente absolutamente abducida, comprometida con el dinero para acabar en nada. Ese es el arte de la derecha, un arte que lo que hace es cosificar a la mujer, un arte que lo que pretende es ridiculizar y minimizar las reivindicaciones sociales de todos los pueblos. Tú escuchas a más de un artista que son generadores de arte, que la verdad es que lo único que están contribuyendo es con desmemoriar al pueblo y con cosificar a las mujeres. Esa es una parte del arte. La otra parte del arte es la que nos compromete a sembrar conciencia, a sembrar este germen de resistencia del que hablaba Rosita. Ese arte nos compromete a liberarnos de la opresión. Entonces el arte sí, depende del artista qué es lo que quiera hacer y depende de qué principios ideológicos, qué moral tenga el artista. Qué importante lo que dices. Así es, pero todos estos músicos, esos cantautores, estas artistas, hombres y mujeres, justamente el día 27, jueves 27 de febrero, a partir de las 5 de la tarde, unen su canto, unen una sola voz para cantarle a la paz, a la vida, a la dignidad de los pueblos y al derecho a la autodeterminación. Carlos Villarreal, un hombre de cultura como tú eres, realmente al hablar dentro de las jornadas que se va a dar, porque este evento, el segundo festival internacional Un Canto por la Paz, justamente se da dentro de las Jornada Mundial por la paz y en contra del neocolonialismo. Estas jornadas justamente se lanzaron como acciones, diferentes actividades, en un encuentro que hubo internacional contra antiimperialista por la paz, la vida y antiimperialista, que sucedió hace 2 meses en la ciudad de Caracas, Venezuela. Qué importante tomar estas acciones y hacer las jornadas justamente por la paz a nivel mundial, y de alguna manera visualizar las afectaciones y la arremetida del imperio norteamericano y sus aliados y sus políticas internacionales que van en desmedro de los países que han decidido ser independientes, que tienen su propia autodeterminación y que no siguen las políticas trazadas por el imperio norteamericano. Sí, en ese sentido y en ese contexto es muy importante, en primer lugar, estas jornadas por la paz y antiimperialistas y contra el neoliberalismo. Pero también tiene un sentido profundo el hecho de cantarle a la paz. Importante. En este momento difícil de la humanidad y de los pueblos de Latinoamérica, cantarle a la paz es cantarle a la vida, es cantarle a la igualdad, es cantarle a la equidad, es cantarle a las mujeres, es cantarle a la justicia social, es cantarle, en definitiva, a la humanidad en un proyecto de vida, en un proyecto de equidad, en un proyecto de solidaridad. Esos contenidos profundos que tiene la paz, felizmente, son excelentemente expresados, cantados por los artistas que van a estar presentes, porque no tiene que ser necesariamente con la palabra la paz, pero cuando cantan al amor, es paz. Porque la condición de la vida en este planeta es la paz. La condición del amor, la condición de la solidaridad. Sí, todo, si no hay paz, es ese equilibrio, ¿no? Emocional, físico, espiritual. Totalmente. ¿No? En ese sentido, adquiere más dimensión. Social, obviamente. Obviamente, adquiere sentido esta dimensión profunda que es la paz. Y en ese sentido, pues este aporte hermoso, solidario, tierno, de todos los artistas que van a participar y de otros que también lo quisieran, pero que van a estar ahí con su corazón hacia la paz y contra el antiimperialismo y contra el neoliberalismo. Al hablar del neocolonialismo, ¿de qué estamos hablando? Y al hablar del neoliberalismo, ¿de qué estamos hablando? Para entender, ¿no?, por qué estamos en contra de estas dos formas, sistemas políticos, claro, del capitalismo. Sí, se combinan. Es una parte, digamos, del neocolonialismo. Yo lo interpreto como este dominio totalmente semántico, teórico, ideológico, filosófico, que el neoliberalismo ha hecho sobre los pueblos y, en definitiva, sobre nuestras sociedades. Por ponerte un ejemplo del neocolonialismo, ellos insisten en que bombardear es por la paz. Uh-huh. Bloquear es por la paz. No permitir que Venezuela, Cuba, otros países compren medicinas es por la paz. Y hay gente que piensa, que acepta este neocolonialismo mental de que todas estas políticas nefastas, crueles, inhumanas, genocidas del neoliberalismo es por la paz. Ese es un colonialaje mental, clarísimo, el neocolonialismo. Claro, Trump habla de democracia y de libertad y de paz, mientras yo siempre pongo, mientras tiene políticas antimigrantes terribles, los niños encarcelados, enjaulados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Imagínate. Y las invasiones, la muerte, la destrucción, etcétera, etcétera. Totalmente, y piensa en eso, pensar que hay gente que cree en esas cosas, en esas consignas, en esas premisas de el imperialismo. Eso es neocolonialismo, una parte del neocolonialismo mental. Y el neoliberalismo, yo me digo, es terrible, es una etapa del capitalismo en donde, por ponerte una característica, se ha financiarizado todo. No vale nada más que la cuestión, el capital, crematística, el capital, el dinero. El ser humano. El ser humano no tiene ahí cabida. Sobre el arte, sobre la cultura, sobre el tiempo, todo es comprable. La educación, la salud, todo es negocio, todo debe ser monetarizado, que es la palabra de moda, y todo está sujeto a los designios de las grandes corporaciones. Estamos en manos del capital, ni siquiera productivo, sino financiero. Y que es grave, porque de pronto esas son las medidas que a través de un tratado de libre comercio que Estados Unidos firma con los países, o las políticas de FMI, van implementándose, y eso es también atentar contra la soberanía, y a eso le llamamos un neoliberalismo y también una forma de colonizar a nuestros pueblos. Vamos a irnos a nuestro segundo corte musical. Muchísimas gracias al Juan Acosta, al Indira Guayasamín, al Gonzalo Guama, a también al Ricardo Kinga, a Mauricio Meriguet, un saludo mi querido Mauricio. Juan José dice, felicitaciones, Trazos de Nuestra Identidad es un espacio radial pluralista y que defiende los procesos de resistencia cultural. Al Carlos Alfred Sánchez, muchísimas gracias. A toda esa gente que se sigue conectando a través de mi Facebook personal, arroba Yumac Ortiz. Vamos a irnos con pura samba, con Oscura de Piel Besada. Enseguida regresamos. Y encandilada de luna, besada su piel oscura, deseada como ninguna. se fue por la noche larga, perdida en los tamboriles, detrás de una estrella negra, sus ojos como candiles. Mandinga prendió la mecha cuando en el baile se desató, el fuego de sus caderas volcó en la hoguera. Que nunca alcanza por un abismo, se la llevó. La danza fue y allí se perdió. Y la morenada sintió robada su piel besada que amaneció. La robó el tambor que mordió su piel. Y la morenada enamorada la quiso bien. Ay, cuántos se enamoraron de sus brazos que ardían, de todo lo que insinuaba esa fatal brujería. El alba quemó carbones que de las notas brotaban, como las chispas traviesas que ella bailaba, bailaba. La raza siempre es la raza, desde su sangre se reveló. Fantasma que vuelve y pasa, la vieja raza la cautivó. Oscura de piel besada, tal vez Mandinga la enamoró. Por la danza fue y allí se perdió. Y la morenada sintió robada su piel besada que amaneció. La robó el tambor que mordió su piel. Y la morenada enamorada la quiso bien. Así el tiempo vuela, mi querido Pancho, queridos amigos, muchísimas gracias. Ya para ir concluyendo en el programa de esta semana, queridos amigos, y con estos maravillosos invitados, justamente el segundo Festival Internacional Un Canto por la Paz, este jueves 27 de febrero a partir de las 5 de la tarde. Querida Rosita, ¿a quién se convoca a este encuentro? Bueno, nosotros convocamos a toda la ciudadanía, a hombres, a mujeres, a jóvenes, a viejos y a viejitas, ¿cierto? A todo mundo. Tenemos una cita por la paz, por la vida. Y allá lo importante es a 8 días del gran día 8 de marzo, así Día es. De las Mujeres. Entonces las mujeres también debemos ya ahí caminar ya con todo nuestro pensamiento de resistencia, de libertad, de lucha. Y ya para el 27 es una buena fecha para iniciar. Y nos vamos a iniciar justo con Canto a la Paz. Vamos a iniciar las fiestas del 8, no es fiestas, perdón, la celebración de este día de lucha con un Canto a la Paz. Sí, y ahí tenemos una cita a las mujeres. Pensando siempre en que las mujeres vamos a convocar a la unidad, a la transparencia, a una resistencia contra el imperialismo. Y sí quiero hacerle mención a la compañera Nela Martínez, una compañera que nos enseñó a ser prácticamente con toda la claridad una mujer antiimperialista. Sí, yo siempre le recordaremos de esa manera, y también muy transparente y desde su concepción comunista, sí, y como tal muy clara en que el imperialismo, la oligarquía son los enemigos de clase. A eso debemos, para las mujeres liberarnos realmente, sí, necesitamos derrocarle al patriarcado, que es parte del capitalismo. Y eso lo vamos a comenzar celebrando o luchando o resistiendo el 27 de febrero. 27, porque también a finales de marzo, a principios de abril, se hace el primer foro internacional, pero es una breboca nomás les quería decir. Querido Cristian, 3 horas de programación de este Canto por la Paz. Así es una propuesta nueva de artistas que proponen arte, sus creaciones son propias de ellos, con un bagaje, con una historia incuestionable. Todos sabemos, por ejemplo, de la propuesta del grupo Sendero, donde está nuestro Jorgito Salazar. Es una propuesta, no sé si hemos escuchado Carmena, la última, creo que es una de las últimas canciones que hacen. Es una fusión afro. Es Sal Prieta, que ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla de propuesta! Y claro, y los genios que integran ese grupo, pues, a veces cuando uno nombra un grupo, pues, debería nombrar a cada uno de los genios que están ahí dentro, ¿no? Y realmente un buen repertorio, grandes artistas latinoamericanos y también de Venezuela, de Nicaragua. Sí, es. Va a estar de Irán también el maestro Beruz, que estuvo acá, Stalin, ¿se acuerdan? El Stalin González está teniendo unas propuestas igual, novísimas. Es arte, es arte. Que Santiago tiene Arguello, el Juan el Paredes, la Emily, el Bambán. Entonces, la propuesta es precisamente de las creaciones nuevas, es arte popular, arte auténticamente popular, del pueblo para el pueblo, por la paz. Qué lindo, mi querido Cristian. Mi querido Carlos, realmente en estos tiempos donde, incluido nuestro país, pretende firmar un tratado de libre comercio y que estamos felices y porque ha recibido el FAM a nuestro presidente, realmente a mí me da vergüenza ajena y tengo que decirlos, queridos amigos, ¿qué es lo que nos va a conllevar todas estas alianzas sin ser consultados previamente al pueblo? Porque están esperando que se consulte a los al Senado de Norteamérica y acá, queridos, así también como nos lanzaron esa famosa consulta, también nos van a imponer, porque igual nos impusieron el tratado con la Unión Europea. Ojo, y que estuvimos de desacuerdo. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es tu lectura brevemente en este espacio breve que nos queda? Sí, las consecuencias son múltiples. Esto es un atropello a la democracia. En realidad no vivimos un régimen democrático ni institucional. Es un atropello por el lado en que lo veas. Imagínate que se está haciendo tabla rasa, limpiándose con la Constitución. Aparte de eso, en caso de implementarse estas medidas, van a ser de unas consecuencias terribles para la vida, para el bienestar del pueblo del Ecuador, para los pequeños productores, ajá, para los pequeños campesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Las consecuencias son y inmensas. Te voy a invitar para que analicemos de eso, porque hay que darle un programa para que la gente tenga en cuenta. El tiempo se ha terminado. Reiterar la invitación, mi querido Carlos, a este segundo Festival Internacional de la Canción, el jueves 27 a partir de las 5 de la tarde en el Museo de Arte Colonial, en Ameje y Cuenca. Mañana tendremos a otro cantautor, trovador latinoamericano, que justamente será parte de este segundo festival, como es el Roberto Navarrete. Bueno, Cayacama, muchas gracias, queridos amigos, y a todos los oyentes. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Gracias, querido Pancho. Chao, chao, nos vemos. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Está escuchando Radio.